Con motivo del quinto aniversario del nombramiento del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, tuvieron lugar seminario y acto en Nigeria, Dinamarca y Alemania, con la participación de personalidades y masas. Los actos fueron precedidos por los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il. Los oradores expresaron que el mariscal es el jefe militar de genio natural que posee una destacada capacidad militar a quien ningún otro militar contemporáneo puede alcanzar. En el acto efectuado en Alemania, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal.